Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer 107.7 en Concepción. Muy, pero muy buenas tardes a toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando a esta hora. Cerro a la izquierda en el aire, capítulo número 70 de la temporada 2020. Se pasó volando el año. Saludamos, obviamente, a la gente que nos comparte en Facebook. Recordar que estamos en Face Live transmitiendo en vivo para que lo coloque sus comentarios, coloque sus me gusta y también nos pueda interactuar y pueda compartir con nosotros esta interesante conversación de la tarde de hoy. Parto por saludar a nuestros contertulios, a nuestro grupo estable, a nuestro partner de radiales, y en este caso parto por la zona sur de nuestro país, por Valdivia, y saludo a Robinson. Muy buenas tardes, Robinson, ¿cómo está la cosa por allá? Hola, buenas tardes, me reencuentro con ustedes después de un par de semanitas fuera. Bien, por acá, un lindo día de sol, pero todavía en fase 1, 45 días ya. Con una pandemia que está disparada, la verdad es que los casos no paran de subir aquí en la región de Los Ríos y en el sur de Chile en general, pero aquí particularmente en Valdivia está la cosa bastante descontrolada y nada, se espera lo peor porque es una fecha muy sensible, esta es una zona muy turística, entonces el comercio y el turismo está absolutamente, digamos, sentido con las políticas del gobierno y la cosa no pinta bien. Eso para empezar. Dice el reporte del sur, sí, bastante escaso en la zona sur. Qué bueno que en la zona central, específicamente en Santiago, ahora se están dimensionando un poco, que había hace rato una crisis sanitaria y ahora se está apreciando todo Chile, lamentablemente. Saludamos también desde Concepción, reintegrándose a Cerro a la Izquierda después de un mes, según sus propias palabras, don Jano desde Concepción. Muy buenas tardes, Jano, ¿cómo estás? Bien, más o menos un mes, no lo tengo claro, pero fueron varias semanas. Sí, pues después de 10 años vuelve a nadar. Con el hocico partido, la cola entre las piernas. Acá también, pues en el Biobío ya no quedan camas críticas disponibles. Está 100% de su capacidad hospitalaria de la UCI, tanto el regional como el hospital Higuera. Incluso el de Los Ángeles vivió un brote importante la semana pasada, así que la situación sanitaria es más que crítica. Está por sobre el 100%, ya se están trasladando pacientes hacia otras regiones, así que, y bueno, un paneo breve por el centro ayer que tuve que ir a hacer un trámite, distancia social, olvídate, o distancia física, no hay, gente sin mascarilla, gente fumando con la mascarilla en la pera, así como si estuviéramos en marzo todavía, como que todavía no aprendemos. Lamentablemente ha pasado así este año y sobre todo estos últimos meses, en realidad, yo creo que con la llegada de la primavera, el verano, como que la... Por un lado, las medidas sanitarias que no han existido se han rebajado aún más. Y por otro lado, el respeto propio en este caso tampoco ha aflorado mucho. Así que un verano bastante complejo se nos viene. Y saludo desde, no sé si hay un Bell de Concepción, que nos va a aclarar el mismo. Saludamos a nuestro querido amigo Gamaliel Silva, con tertulio histórico de Cerro de la Izquierda. ¿Cómo estás? Ese fondo es de Conce. Sí, efectivamente. Sí, es un color muy habitual en Santa Sabina. Sí, por supuesto. Me encuentro bien, como bien lo podían intuir Jano y Robinson, me encuentro desde la ciudad de Concepción, evidentemente compartiendo el trágico diagnóstico con respecto a la crisis sanitaria en curso. Comentarles que desde la provincia de Biobío, en la cual yo trabajo durante gran parte de la semana, también el panorama es muy desalentador, con tasas de contagio que siguen sumando día a día, con un brote de una magnitud tremendamente importante en el Hospital de Los Ángeles, con numerosos pacientes de esa provincia que están siendo trasladados a hospitales de las regiones adyacentes, ya sea la Araucanía o en la región de Higgins. Es decir, un panorama bastante complejo. Así que el llamado también a reforzar las medidas de autocuidado, de prevención, de aislamiento social, de distanciamiento físico, porque sabemos que este gobierno ya creo que ha tomado la decisión de no cuidarnos, de no protegernos, y esto es solamente algo que podemos gestionar nosotros mismos a través de la aplicación de estas medidas de autocuidado. ya tomé esa decisión a principio de año. Ni siquiera llegaba la pandemia y ya lo había decidido. Sí, pues. Y igual tampoco ayuda a ver tanto comercial de Navidad que invita a la gente a salir a gastar la poca plata que tiene y a aglomerarse en las tiendas y hacer pasar mal a la gente, angustia a la gente que no tiene plata, porque la situación económica está bien compleja. Entonces es un fin de año bastante complicado. Sí. Y más complicado aún para cientos de familias que tienen hasta el día de hoy, muchos de ellos un año de integrantes, un año y meses incluso bajo medidas cautelares como prisión preventiva. Estamos hablando de los tantos presos y presas políticas que dejó el estallido, los presos de la revuelta, como también se les llama, que va a ser el tema central de hoy. Tanto la discusión, porque también se ha tratado de instalar que en Chile no existen presos políticos, vamos a conversar de eso, y también de algunos casos puntuales. A la vuelta de esta pausa musical, hacemos Cerro a la Izquierda en esta tarde de 19 de septiembre, iba a decir, de diciembre de 2020. Vamos y volvemos. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio, la de la oscuridad, alguien te rescatará. Que sobreviviente que vuelve de la guerra, cantando al sol. Estás escuchando Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. Volvemos a Cerro y le invitamos, como bien decía Robinson, a interactuar con nosotros a través del Face Live. Está abierta la cajita de comentarios para que pueda comentar, para que pueda escribir. Y obviamente insultar, evidentemente no a los miembros ni al programa, pero sí, si quiere hacer catarsis, también la puede hacer a través de esta plataforma. No sé, evidentemente, si tú te quieres prestar para eso. Reservamos el derecho de admisión. Para la catarsis de nadie, güey. Bueno, alguien está escribiendo con letras mayúsculas ahora. Oye, hay un comentario ya de Pascal Campinos que nos escribe desde Francia. Libertad para todos los presos políticos de la revuelta en Chile, desde Francia, un saludo solidario del colectivo internacional de apadrinamiento de los presos políticos, presas políticas en Chile. Muchas gracias, y porque tengan este comité, este colectivo internacional de apadrinamiento, me parece fantástico que haya solidaridad alrededor del mundo para con nuestros presos y presas políticos, que es lo que vamos a hablar durante este programa, ¿cierto? Y si hay más gente que nos esté mirando de otros lugares del mundo, nosotros vehiculizamos también esos saludos y ese apañe, porque lo necesitamos más que nunca, dado la invisibilización que tiene el tema en los medios de comunicación chilena y por parte de la política chilena también. Sí, no, y la solidaridad internacional ya lo demuestra la misma historia de Chile, ha sido importantísima cuando se trata de estos temas. Sí. Así que muy bacán. Sí. Ya, pues como decía el Robinson, invisibilizado por la prensa, por los políticos, más no por la gente, por las manifestantes que han tenido como una de sus consignas principales desde mediados de año más o menos hasta ahora, la libertad de los presos, de las presas del estallido, de la revuelta. Es una de las consignas, como digo, centrales de las movilizaciones, lo que ha obligado nuevamente a los medios de comunicación, se han visto empujados a hablar del tema. Ya lo están haciendo, pero de una forma, no desde la forma correcta, vaya sorpresa, sino como descartándolo, diciendo aquí no hay presos políticos. Ahora, para ver si... Diciendo que no hay, o si no, la otra opción es decir que hay, que no, o que hay pocos presos, hay una baja cantidad de presos que se podría atribuir a que, por ejemplo, puedan salir con esta ley de indulto. Claro, pero el asunto entonces sería... definiendo qué es un preso político. Sí, sí, o una presa política. Pero antes de eso, esa estrategia que tú señalas, Jano, también incluye hacer una diferenciación, dividir al colectivo de presos y presas políticas. Decir, estos no cometieron actos de contra la propiedad, estos sí, estos tienen delitos de sangre, estos no. Y esa diferenciación odiosa que está hecha en base a la tipología legal, que no le corresponde a un político, eso tendrá que decidirlo un juez, ¿cierto? En las formalizaciones respectivas y en los procesos que se sigan, que llevan demorados un año. Esta gente está presa hace un año, alrededor de un año, ¿cierto? Sin juicio. Sin ningún juicio, solamente formalizado. Solamente parece que hay una cosa que esta señora cometió y aquí quedó, preso. Esperando que algún juez algún día decida procesar. Y eso ya habla de frentón de que aquí hay una animadversión política y los convierte a todos en presos políticos. Esa es mi opinión, por lo menos. Sí, claro. ¿Qué es un preso político? Porque ¿en qué se basan para decir de que aquí no hay? Porque ya basta con la definición de Robinson para saber las prisiones preventivas de un año de una herramienta política. Pero ¿por qué...? Quienes lo niegan, ¿en qué se sostiene? En gran medida es el tema de que no hay persecución, que no hay presos de conciencia, en el sentido, por ejemplo, como lo hubo en Chile durante la dictadura de Pinochet, o como lo hay en otros lugares del mundo ahora, que gente como que está presa por pensar distinto, como lo definen. Pero ese es un tipo de prisión política, no es la única. Quizá es la que nosotros nos acostumbramos en Chile durante los años 70 y los años 80, que habían presos por militancia en un determinado partido político y cosas así. Pero eso no es la globalidad de la definición de preso político. Un preso político es una persona que está viviendo una condición de prisión por un juicio injusto, por un juicio viciado, con una intencionalidad política, que a todas luces es lo que estamos viviendo con estas personas. Oye, si me permiten, antes que darle la palabra a Gama, que yo creo que ya le toca el turno, llegó un comentario de Sergei Nechayev, ¿sí? Nombres de internet. Pero es un expreso del estallido, fíjense. Y quiero leer, a pesar de que es largo el comentario, voy a tratar de leerlo en su mayor parte. Dice: soy una persona que a lo largo de su vida le han tocado muchos eventos de los cuales ha tenido que pasar por largos procesos de crecimiento personal y espiritual. El haber estado en la cárcel para mí fue un golpe de madurez, el cual me hizo aterrizar y darme cuenta de tanta injusticia, vejaciones y maltrato que tienen que soportar los presos, presas día a día a lo largo de toda su condena o estadía en la cárcel. Fui testigo de hechos inhumanos y presencié la injusticia de la vida en carne propia por parte de gendarmería. Fue así como me fui mentalizando y haciéndome la idea de que yo era uno de ellos. Comencé a conocer personas con causas similares a la mía, presos del estallido social antisocial, que sin lugar a dudas no me arrepiento de haber conocido, y me alegra haber coincidido con estos, ya que con ellos hasta el día de hoy sigo teniendo contacto y forman parte de mi vida. Tuve la fortuna de salir de ese embrollo tempranamente, teniendo que dejar a mis compañeros de módulo atrás, pensando día a día en cómo estarían mis chanchos sin poder estar con la tranquilidad de estar en mi hogar, ya que estos seguían aún estando en ese agujero lúgubre y tormentoso. No quedaba más que esperar de que estos salieran, así poder llenarme de esa alegría que se siente el día en donde toda esa pesadilla acaba y vuelves a estar con los tuyos. Insto a la solidaridad constante como nuestra mejor arma. No nos olvidemos de las presas y dejemos de apuntar y estigmatizar a estos por solo el hecho de haber estado en cana, entre comillas, hasta que la última cárcel se derrumbe, sea política, social, cultural o mental. Salud y libertad, veto a la calle, te esperamos, hermano mío, siempre presente alguno en algún lugar. ¿Cómo era el nombre de la persona que escribió? ¿Viste que soy malo? Sergei Nechayev. Bueno, un abrazo entonces para Sergei y gracias por compartir su testimonio. Efectivamente, como lo señalaban anteriormente, el día de hoy vamos a estar conversando con respecto a los presos de la revuelta. Sí, efectivamente. Y en el marco de ese tema es que diferentes medios de comunicación recogen la existencia de cerca de 11.000 personas que fueron detenidas durante el proceso conocido y que sigue en curso del estallido social, y alrededor de 2.500 personas que estuvieron o están, están actualmente encarcelados en las diferentes unidades del sistema penitenciario de Chile. Cuando abordamos este tema, una de las primeras imágenes que se me viene a la cabeza es básicamente la cárcel como instrumento de clase. Acá se ha repetido un guión que ha sido recurrente a lo largo de la historia de este país y a lo largo también de la historia de la América Latina, que es la cárcel para las personas que se rebelan en contra de un sistema injusto, un sistema que día a día depreda nuestras vidas. En ese sentido, una de las actuaciones que hemos podido ver en la actualidad ha sido cómo el sistema judicial se ha cuadrado en casi su total estructura en poder mantener a estas personas la mayor cantidad de tiempo posible, en lo cual se configura, y también como antecedente a la prisión política de la cual hablaba Jano, se configura la situación de las largas prisiones preventivas como instrumento de castigo, a pesar de la inexistencia de una condena validada por los tribunales de este país, lo cual evidentemente también se ha visto mucho en el caso de personas de luchadores y luchadoras del pueblo mapuche, quienes también han sufrido largas prisiones preventivas a la espera de un juicio, lo cual evidentemente se configura en una animadversión bastante abierta de parte del sistema judicial de este país en contra de las personas que, por todos los motivos que conocemos, decidieron rebelarse en contra de este sistema. Muchos no casos en que... No, perdón. Sí, adelante. Y no solamente a los presos inocentes, sino también a los culpables. hay muchos casos en que los juicios finalmente son absueltos, pero aún así tuvieron que mamarse 2 años de prisión preventiva, 2 años menos de su vida, ¿quién se los devuelve? No hay indemnización económica que lo valga y tampoco en muchos casos ni siquiera eso les llega. Entonces, el objetivo de tener a una persona, de dilatar la mayor cantidad de tiempo posible el juicio para que esté preso sin condena, como es lo que decía Gama, se viene haciendo hace muchos años en el territorio del Gualmapu, es lo que se está aplicando ahora también a un nivel más nacional, con un territorio más amplio que con estas personas, con estas cerca de 11.000 personas, como dice Gama. Y claro, y también hay que tener en cuenta quienes son declarados culpables, también entran en la categoría porque son personas que fueron parte de una rebelión. Ellos también merecen nuestro apoyo, no hay que hacer ninguna diferencia entre uno y otro. Exacto, ese es mi punto. Yo creo que ya el hecho de que toda esta gente esté presa por haberse manifestado en cualquier condición, incluso los que aprovecharon el momento, ¿cierto?, para saquear un supermercado, que si bien es un delito penal típico, que puede serlo también, se da en el contexto de una manifestación simple. Política y se da en el contexto también de una situación que de alguna manera alienta a la revuelta. Para mí también es un acto político, aunque sí, claro, su primera motivación no sea esa. Entonces, hay una cuestión a mí que me molesta mucho, es la gente que intenta, sobre todo el progresismo, hacer esta diferencia. No, los presos políticos son los presos que eran militantes de partidos en los 80, en los 70, y estos de ahora no son eso. Claro, son contextos políticos totalmente distintos, por supuesto, pero su condición de presos políticos no se los da el tener un carnet de militancia en algún partido. La condición de preso político lo da el que participa en un contexto de movilización social, una rebelión, como dice Jano, una revuelta popular, un estallido social. Eso le da el carácter de política a la prisión que ellos están padeciendo. Sí, en ese sentido, bueno, si me lo permites, Nelson, en ese sentido, Robinson, y profundizando en lo que tú dices, acá vemos que una vez más el progresismo no es la formista, buenista, ha metido su cola y ha tratado de, y con bastante éxito en algunos estamentos, instalar esta idea de la existencia de los presos buenos y los presos malos, de los presos que tenían determinadas características de militancia o con esta especie, con esta idea a lo mejor de romantizar la lucha popular, a lo mejor tratando de llevarla como al molino del pacifismo, o también tratando de instalar la idea de que gran parte de esto eran montajes. Evidentemente hay muchos montajes, pero también hay muchos casos en que definitivamente no es montaje y aún así requiere de nuestra solidaridad. No, y súmale además que muchos y muchas de ellos fueron detenidos por militares, perdón. Milico. Eso. ¿Milico? Sí. Por milicos que trataba de ser formal. Sí, pues por milicos que tampoco no es ningún estado de normalidad. Para nada. En ningún proceso, por muy estado de excepción que haya, que ojo, que también es cuestionable la legalidad misma de ese estado de excepción. Sí, no, y de hecho yo hago el link todavía con lo que está pasando ahora, pero ese harina otro costal. Lo que yo quería hablar era un poco el vínculo que tienen el estado de las prisiones preventivas, que son medidas cautelares básicamente que se operan y se alargan por mucho tiempo, y un atenuante que es importante hablarlo acá en este panel y que tiene que ver con la famosa promulgación de la ley antisaqueos. Recordemos que el año pasado, cuando se promulgó esta ley antisaqueo, esa ley antisaqueo ha permitido y ha dado un marco jurídico muchas veces a... Espera, se presentó como ley antisaqueo, pero ahora todo el mundo le dice ley antibarricada, porque claro, será en el fondo claro, lo que... En el fondo de la ley antibarricada, pero lo que esa ley sirvió, que muchos frente amplistas, muchos no es blasformismo, muchos progresistas que ahora quieren ir a la constituyente, la aprobaron, le dieron su me gusta, le encantó la ley, la aprobaron en el Congreso, y ahora esa ley le está dando marco, cancha, tiro y lado, como diríamos, para acentuar los procesos de medidas cautelares asociadas a prevención preventiva. Oye, mira, aquí Perdón, termina Nelson. No, dale más. No, si eso, eso era mi... Ya, en el Facebook, Auxilios Primeros dice, si no salimos a la calle en masa nuevamente, nada podemos hacer, cabras. Organizarse y salir, la mayoría de gente amarilló, brígido. El plebiscito tuvo gran parte de culpa al encauzar la revuelta por la vía institucional. Tan vieja esa táctica del poder y cómo la mayoría lo siguió, es una pena. Bueno, es una visión pesimista la de Auxilios Primeros, pero lo cierto es que yo creo que pudiendo tener razón, la persona que nos escribió, no digo que no, no digo que sí, es una opinión, el hecho puntual y real, digamos, que podemos constatar es que los medios de comunicación han invisibilizado la situación en la que están los presos y las presas políticas. Eso sí que es un hecho. Y que la clase política ha echado un manto sobre el problema, porque claro, además el país estaba acontecido. Tenían un montón de argumentos a echar a andar para no tocar este tema, ¿sí? Aún así, como creo que decía Jano o Gama, no recuerdo, aún así, este tema está puesto en la palestra y los medios de comunicación como el nuestro, por ejemplo, hemos podido instalar este tema, no en la primera línea, no en, en los titulares, de la primera página, pero es un tema que está rondando, que está ahí y que está en nuestra preocupación. Ayer, por ejemplo, conocíamos de la condena que se hizo a Ibrahim, ¿cierto? Que lo condenaron a 4 años y algo, al final termina siendo una pena de reclusión domiciliaria, me parece, ¿no? Pero bueno, por lo menos... Un estudiante secundario, cuya única prueba era un video de WhatsApp de un grupo de Paco infiltrado en manifestaciones que era más encima ilegal. Que si eso no es una prisión política, no sé lo que es entonces. Es totalmente así. Entonces, el punto aquí, centrémonos en lo importante. A mí me interesa como la cuestión fáctica, ¿no? ¿Tenemos presos políticos? Sí, los tenemos. Hay una ley en el Congreso que intenta indultarlos, y eso también podemos tomar unos minutos para hablar de esta situación de algunos senadores que han presentado una ley para indultar a los presos políticos. ¿Qué es lo que corresponde? ¿Una amnistía? ¿Un indulto? ¿Cuál es la figura legal que debiera darse y que sea rápido? Sería también un punto a conversar, creo yo. Está toda la discusión sobre utilizar la palabra indulto, ¿no? Porque eso asume culpabilidad en muchos casos. Ahora, bueno, entonces que el Estado se apure y les dé condenas, pues. Que no lo hace un año. Para mí lo importante es que estén libres nomás. Por supuesto. Libertad es lo que tenemos que exigir. Sí. Pero ¿sabéis qué interesante lo que ustedes plantean al inicio y que ha pasado lamentablemente? Dos cosas. Por un lado, esta ley de indulto igual esconde esta separación, o lo que han tratado de instalar, esta separación entre los presos que son buenos, los que nos metieron presos por tirar una piedra, versus los que saquearon. Y yo creo que son un mismo cúmulo, porque son parte de una misma revuelta y son parte de un mismo contexto. Recordemos que el año pasado, el 19 de octubre en adelante, se dieron una serie de hechos en Chile que te muestran un malestar y que estaban contextualizadas en eso. Entonces eso es importante ponerlo en la palestra acá. Y el otro tema también es que, claro, el tema yo creo que ha sido tomado más por los movimientos social, por los medios, en este caso como nosotros u otros, que han levantado esta bandera, pero los medios tradicionales en este país se han quedado en un mutismo absoluto y básicamente centrados en lo que está pasando en la discusión parlamentaria. Pero no había ninguna investigación del caso, de los casos que estamos viendo. Ahí tiene razón, es verdad que el plebiscito actuó de alguna manera, no es la única característica del plebiscito, del proceso constituyente, pero una de las características, tal vez de las negativas, de las externalidades negativas del plebiscito, es que esconde las situaciones que todavía están desarrollándose por la revuelta social. Claro. Efectivamente, tiene eso. Gente que consiguió el plebiscito y no pudo ni votar. Tal cual. Exacto. Oye, sí, y... si es que quisiera, obvio. Claro. El tema ahora sí fue tomado por los medios gracias, en primer lugar, a las manifestaciones que estaban llegando a La Moneda en Santiago, por ejemplo. Sí. También gracias al trabajo de la prensa libre, que no duda en titular presos políticos. Pero de la forma que lo abordó fue justamente para desacreditar el concepto. hasta en ese punto salió este me acuerdo Gama que usaba harto ese concepto de este papagayo que podría ser Vivanco, que lo tienen sentado en Washington. Papagayo. Papagayo. Gama decía papagayo del imperio, alguien que se... ¿Papagayo del ¿cuánto imperio? ¿Cuánto te paga la CIA? Claro. Pero papagayo, ¿por qué papagayo? Porque es como un loro que repite, supongo, no sé. Pero la cosa es que Vivanco está ahí como director para las Américas de Human Rights Watch, que si usted revisa los capítulos en Spotify, por ejemplo, del año pasado, cuando hablamos sobre la violación a los derechos humanos en Chile, advertimos inmediatamente que Human Rights Watch era una ONG o fundación, no sé qué es lo que es, de los intereses estadounidenses, sí, que prácticamente era una oficina de la CIA. Siempre se sabe, siempre ha sido, siempre se ha salido. Se creó en el contexto de Guerra Fría justamente para aportillar a los enemigos políticos de Estados Unidos, y que las violaciones a los derechos humanos en Chile durante el estallido fueron tan evidentes que no le quedó otra que condenarlos, porque ya hubiese sido escandaloso que no lo hiciera. Pero siempre ha sido un organismo servil a los intereses de Estados Unidos y de la extrema derecha latinoamericana. Uh-huh. Y por eso es que Human Rights Watch niega la existencia de presos políticos en Chile, pero no es una opinión válida, nunca la ha sido. O sea, no sé si no será válida, pero es políticamente interesada, sin duda. Obedece a las definiciones norteamericanas, ¿no? Eso siempre ha sido, siempre se ha sabido. ¿Para qué ahondar en eso? Y lo recuerdo que el único loro bueno entonces es el de Contraloría, ¿no? Contralorito. No el papagayo. Sí, está por ahí. No, está por ahí. Pero por ahí nomás, también recordemos el rol del contralor durante... Ah, pero José. Bermúdez... No, pero Bermúdez. Yo me refiero al contralorito, no al contralor. Separemos a Bermúdez de contralorito. Contralorito, un crack, un crack. Bermúdez, crack. Cuestionable. Contralorito, un crack. Debería estar en el panteón de la revuelta, al lado del Pikachu y del Matapaco, también debería estar Contralorito. No es mala idea. No es mala idea, ¿no? En fin, volvamos sí. A lo nuestro, perdón la broma. Y entonces tenemos estas personas negando la existencia, llevan a especialista entre comillas, no sé cuál, bueno, autodenominado especialista, la prensa en chilena igual es experta en andar experteando a la gente. Pero si nos referimos, por ejemplo, a lo que hemos dicho de un año de prisión preventiva, que recordemos que es una medida cautelar extrema que solamente se aplica, se supone, cuando hay riesgo de que afecte la investigación o riesgo de fuga del país. Son como cuestiones bien puntuales que ahora para este caso se aplicaron a todos. Y también hay experiencia, hay muchos relatos de presos, de presas que dicen que Gendarmería tuvo un particular ensañamiento hacia estas personas dentro de algunos recintos carcelarios, como por ejemplo la prohibición de visitas. Hay muchos de estos, bueno, la mayoría personas de 20 años que no ven a sus padres en un año. Excusándose en la pandemia. Sí, excusándose en la pandemia, pero también hay otro grupo de presos que sí tienen visitas. Es como un ensañamiento por eso particular. Es una excusa. Y si hay ensañamiento contra un grupo específico detenido por algo en los recintos penitenciarios, también es una acción política del Estado de Chile a través de uno de esos agentes, como puede ser Gendarmería. Entonces, es una vulneración a derechos fundamentales, Jano. Es violación a derechos por lo humanos. Mismo. Eso. Claro. Y es otro argumento más para decir que sí hay presos políticos en Chile. Sí, nosotros lo tenemos re claro. Y creo que el grupo parlamentario que presentó la ley que busca este indulto... Y que ha servido también para ver el carácter de la derecha chilena, que salta en masa a amenazar con llevar esta supuesta ley al Tribunal Constitucional, ¿cierto? Y el típico chantaje propio de los años 90 y 2000 que hemos vivido eternamente en este país, vuelve a reactivarse producto de este proyecto de ley. El Gama parece que preguntaba o comentaba en torno al proyecto de ley, ¿no? Si es indulto, es amnistía, ¿qué es? Y el Jano dice, bueno, con tal de que estés libre es lo que sea. Sí, y va a ser también decidor para la historia, yo lo veo así, ¿eh? Cómo sistema político chileno finalmente decidió el futuro de los presos políticos de la revuelta. Va a ser importante. No es lo mismo que, o sea, para los efectos prácticos de que estén en libertad, está bien. Pero para los efectos históricos va a ser importante definir si el sistema político chileno definió indulto o amnistía. No es lo mismo, es importante. Marca un precedente también en el trato que le da a la movilización del pueblo chileno. Yo lo revisaría. Y el, pero igual hay que seguir dentro de todas nuestras capacidades por mantener este tema lo más alto posible, porque es de una importancia extrema. No puede ser que la juventud de un pueblo, una parte de la juventud de un pueblo entero que se rebeló contra un régimen de explotación de los más criminales que existen, y estén más de un año en prisión. Sí. Con respecto a lo que señala Jano, me gustaría poder recordar a la audiencia latinoamericana y también a la chilena, que a lo mejor no conoce las condiciones en las cuales se encuentran los presos y presas de la revuelta. Cuando hablamos del sistema carcelario chileno, estamos hablando de un sistema que se encuentra cuestionado por las condiciones humanitarias, en las cuales ya estaba funcionando desde antes de la revuelta. Por eso, la situación en las cárceles chilenas se hace aún más imperativo mejorarlas en relación a cómo el sistema se está están llenando las cárceles de luchadores y luchadoras sociales o de los presos de la revuelta. Consideremos que las cárceles chilenas se encuentran hacinadas, pero a niveles horrorosos, a niveles que no pueden garantizar ningún tipo de dignidad a las personas que se encuentran ahí recluidas, independientes de del crimen o de la acusación que se les esté realizando. Otro punto importante a considerar es que, si bien uno de los fines manifiestos de la cárcel es rehabilitar a los presos, que sabemos que eso no ocurre, que finalmente la cárcel reproduce diferentes otras problemáticas sociales, en el caso de los presos y presas de la revuelta, al tratarse de personas que están siendo encarceladas en la flor de su juventud, en los 20, en los 30 años, al estar presos tanto tiempo y en estas condiciones, lo único que estamos haciendo es generar un castigo, un daño de por vida a estas personas. Estas personas que se enfrentan al sistema carcelario de este país van a quedar con severas traumas, ya sea mentales, agresiones físicas u otro tipo de agresiones que sabemos que ocurren dentro del sistema carcelario, lo cual evidentemente se configura como un castigo completo que se genera dentro del sistema judicial de Chile. Y el Código Penal chileno establece la reclusión, la pérdida de libertad, como el castigo máximo. Están sometidos inmediatamente al castigo máximo que tiene el Código Penal chileno, en muchos casos sin siquiera haber tenido un juicio. Ahora, ¿por qué eso? Es evidente que es para enviar un mensaje político, obviamente, nuevamente, hacia la población en general, como, ojo, eso te puede pasar a ti. Eso es lo que quieren hacer, y por eso están tan empeñados en mantener esa línea dura, coercitiva, que es más o menos lo que hacían también en dictadura, de hacer algunos, de expandir el miedo a través de algunas personas hacia su entorno. Yo ahora no, en este caso con la prisión. Yo no creo tanto en esa postura por parte del Estado. No creo que la función sea de amedrentamiento, no solamente, por lo menos. Yo creo que hay una función política mucho más fina. Esto del amedrentamiento se ha dicho hasta la saciedad desde el día uno en que existen las cárceles, y nunca ha funcionado. La historia de la humanidad, desde que existe la prisión como castigo humano, digamos. No, yo creo que en este caso tiene que ver con hacer una diferencia entre el grupo de personas que, habiendo participado de la revuelta, del estallido, opta por institucionalizarse y hacer de esto la forma de dialogar en el debate constituyente, ¿sí? Y aislar, entre comillas, a los violentos, a los que no están por dialogar, a los que todo ese discurso que viene desde el poder. Entonces, es identificarlos con, mira, esos son los que están en la cana, esos son los presos, los que queman semáforos, los anti todo, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, es también una estrategia para dividir a ese Pascal pregunta acá por el 1,5 millón de personas que se juntó en Plaza Dignidad y los 3 millones que se juntaron en todo Chile, pues no fue solo en Plaza Dignidad. Y separar la paja del trigo, como se dice, ¿no? Entonces, los buenos, las mayorías, son los que van a participar con sus candidatitos en las eleccioncitas que les van a proponer ahora en abril. Y los otros son los malos que hay que castigar y que son los que realmente hacen daño, ¿no? A la paz social. Creo que tiene ese fin, básicamente. Más que el del amedrentamiento, que te pasa a ti o eso, funciona en un nivel bastante básico, como diría Felipe Abello, bajo nivel cognitivo. No, funciona muy poco, como decís tú, desde que existen las cárceles, pero siempre ese ha sido el interés que tienen. Ahora sí, pero que funcione o no, es lo más social, no es lo político, creo yo. Sí, yo creo que si hay un interés de eso, sobre todo para la derecha también. O sea, no digo que lo que dices tú no es. Es obviamente es así. Y también recordemos que para la derecha chilena no hay crimen peor que el daño a la propiedad privada. Es claro. Una cuestión que para ellos sagrada. Es peor que sagrada, sacrosanta, que incluso es peor que el asesinato en muchos casos, como lo han demostrado. Mataron a 2,000 personas en este país por defender la propiedad privada. Sí. Así que, bueno, voy a leer otros comentarios. Buenaventura Dumangue. No, si no estoy con una ouija. Buenaventura Dumangue dice: buena, Vivanco, papagayo del Departamento de Estado. Ay, me gustó. Le gustó. La Mariel patenta antes que te la quiten. Sí, oye, te lo van a quitar. Van a quitar el papagayo.cl, ponga el tiro ahí. Papagayo del imperio.cl. La Angel pregunta si existe alguna institución internacional que proteja realmente los derechos humanos. Se supone que es la ONU, pero en teoría, porque ya la práctica ha demostrado que no. A ver, están las organizaciones que denuncian, como Amnistía, ¿cierto? Como esta misma Human Rights Watch. Y hay instituciones que lo que hacen es como vigilar y denunciar, eso es una cosa, y después están las instituciones penales, ¿no? Que son las Cortes Interamericanas de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, está la Corte, el Tribunal de la Haya, se puede ir a distintas instancias judiciales, ¿no? Pero eso una vez que ya los crímenes están cometidos. Es evidente, sí. ¿No? Entonces, claro, ¿quién vigila los derechos humanos in situ? Es la misma sociedad civil, po. Somos nosotros mismos, como decían por ahí los comentarios, los que tenemos que salir a la calle y decir, basta, se libera a esta gente inmediatamente, ¿sí? Porque están presos por luchar. No es solo una consigna, es una definición política. Y en ese sentido, somos nosotros, por la sociedad civil, el pueblo, el que tiene que hacer valer el respeto a los derechos fundamentales de las personas. No va a venir un organismo internacional ahí con sus alas doradas a planear sobre nuestro país para hacernos ver la luz. Eso no va a ocurrir. ¿Por qué? René Delgado Carril pregunta por qué no lee los comentarios que nosotros leemos. Es que hay dos transmisiones al mismo tiempo. Sí, pues. Yo ahora estaba leyendo la del Fantástico del Cerro. Sí. ¿Sí? Y Buenaventura Dumangue vuelve a decir, el contraargumentando a los que acotan la condición de preso político es vano. Ejemplos como los intramarchas que actuaron sin orden previa de un fiscal, lo que decíamos bien antes, y que hay condenados por eso. Evidente ilegalidad de las pruebas, son solo ejemplos de que el Estado se pasa por alto el Estado de Derecho. En realidad lo hice de forma más vulgar, que no tengo problema con eso, pero más coloquial. Mira. Más coloquial, sí. Bueno. Solo importa que nosotros luchemos en todas las formas posibles, como decía Robinson, por todos y todas las presos políticos, en la calle, con propaganda en los medios contrainformativos, etcétera. El Estado no cederá en su intento de castigarlos. Así es, coincido. Oye, y el otro link que yo creo que queda dando vuelta en toda la discusión es que esta famosa independencia del Poder Judicial es un tema de palabras nomás, porque en los hechos hay una concomitancia evidente entre, por un lado, las medidas cautelares y, por otro lado, los marcos legales que el sistema político opera. Y vuelvo al tema, recordemos la ley antisaqueo que el año pasado, o la antibarricada en realidad, que se planteó el año pasado. Sí. Porque esa ley, que los mismos señores que ahora van a constituyente y andan poniendo caritas y andan... Todo el progrerío de este país lo aprobó. Mucho en parte lo aprobó, sí. Le puso me gusta, le encantó que hubieran ley antibarricada y amparó el hecho de que muchos presos políticos de la revuelta estén presos al día de hoy con medidas cautelares. Así es. Con prisión preventiva. Sí, que se hagan responsables de sus actos, man, porque de repente el otro día escuchaba al Jackson, creo, con esta cosa de que, bueno, la única vez que me equivoqué en votar una ley fue... Y fueron dos leyes, esta y otra más, dijo. Y te equivocaste, ¿sabes qué fue error? Y privatizamos el aire. Una wea así, perdón. El tema es que tu error significa años de cárcel para una persona. Y no solamente eso, porque un preso además queda con la marca que después, por ejemplo, son personas muy jóvenes. ¿Cómo lo hacen para retomar sus estudios cuando tengan que volver a estudiar en la universidad, al instituto o incluso al liceo? Van a quedar estigmatizados, marcados, tal vez les van a cancelar matrículas, te vayas a hacer cargo de eso también, el daño patrimonial para los que trabajaban y perdieron sus trabajos producto de todo esto. Claro, si aquí no es llegar y cantar, ¿no? Hay que hacerse cargo estos diputaditos progres, ¿no? que tienen la tupé de decir que fue un error, parece que me equivoqué de tecla cuando apreté la ley, pero tuve que votar. No, pues no es tan fácil. Tampoco es tan... Yo me acuerdo cuando eso fue el año pasado, de hecho fue como al día siguiente o al par de días después de que lo hayan votado, fue como... Los días del acuerdo del 15 de noviembre, por ahí fue como en el marco de la negociaca que hicieron con la Concerta y la derecha. Como aprobar una ley y al día siguiente subir un video a redes sociales pidiendo perdón por lo que votaron, ese es un nivel de cara de palo. Más arreglado que eso, en ese cumpleaños, no se lo creen. Y no recibirse el daño. Claro. El video o redes sociales se va a viralizar un par de días. La ley le va a costar años de cárcel a mucha gente. Exacto. Bueno, Chiquillos, no sé si hay algo más que quieran decir o... No. O estamos ya... Bueno, me gustaría volver sobre las palabras de Nelson con respecto a la concomitancia del poder judicial de este país. Creo que si bien estábamos asistiendo a un escenario en el cual se estaban visualizando diferentes tipos de fisuras con respecto al discurso hegemónico de las instituciones de este país, lamentablemente hemos podido ver cómo estas mismas instituciones han mostrado una unidad de propósito envidiable con respecto a cómo estas mismas instituciones están castigando a los presos y a las presas de la revuelta. Acá vemos que el discurso ha sido unánime, ha sido bastante sistemático y bastante coherente entre unas declaraciones y otras, y también las acciones que estas instituciones están enarbolando, desde el Poder Judicial, la Fiscalía, el Ministerio del Interior, quien en días anteriores... Los medios de comunicación. Los medios de comunicación, que prácticamente están operando como una secretaría... de comunicaciones del gobierno, como una agencia de relaciones públicas, más que como el verdadero rol de poder cuestionar al poder. Y en este sentido me gustaría también visibilizar también la figura de la fiscal Ximena Chong, a la cual algunas personas empezaron a prenderle velitas después de que ordenara o se colocara a investigar de forma meridianamente inquisidora a Carabineros de Chile, producto de diferentes violaciones a los derechos humanos que había tenido esta institución. Esa fiscal Ximena Chang es la misma que tiene encarcelados un montón de cabras presos y presas de la revuelta. Entonces, ojo ahí con empezar a prenderle velitas a fiscales en este país, porque sabemos de las instituciones de las que provienen. O la defensora de la niñez que estaba llamando a condenar las violaciones a los derechos humanos a los semáforos menores de edad en Santiago, si se acuerdan, en septiembre, octubre. o los paraderos menores de edad, no sé. Semáforo. Sí. Hay que saber, niños, niñas, adolescentes, semáforo en su trabajo, parece, le preocupan en demasiado. Sí. Bueno, pero son ese tipo de figuras. No olvidemos que ellos son personeros que son parte del Estado, po. Sí, por muy buena onda y salgan ahí con sus pintas de hipster y todo lo demás, siguen siendo personeros del Estado. No, no nos olvidemos de eso, de un Estado neoliberal, ¿eh? Yo no soy anti-Estado, por si acaso, ¿eh? no se confunden, pero este es un Estado neoliberal, es un Estado hecho para... Y son representantes de la clase social dominante también. Totalmente. Por muy progre que sean, siguen siendo clase dominante. Así que, no sé, palabras finales. Estamos recomendaciones no teníamos, teníamos que dar un par de recomendaciones. Sí. Recomendaciones de Netflix. Vi a alguno de ustedes que estuvo bien activo viendo alguna serie. No sé si quieren compartir las series que han estado y que recomiendan para esta Navidad. Yo la única serie que he visto es Mandalorian y no sé si hay el espacio para recomendarla acá, así que paso. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nuestro público, nuestro variado, es, nuestro claro. público es variopinto. Variopinto, claro. No, yo no he estado viendo mucha tele, he estado leyendo. Muchas veces les recomiendo este libro. No porque lo tenga a mano, pero de verdad lo estoy leyendo. Y está bueno. Movimiento en la Tierra, María Angélica Illanes. Si usted quiere saber realmente la historia del campesinado en este país y todo lo que pasó durante los años del siglo XX, de la medianía del siglo XX, antes de la reforma agraria, un excelente libro, muy bien escrito, como siempre, por la maestra María Angélica Illanes. Oye, y me voy a colgar de tu recomendación para hacer extensión general a gran parte del trabajo de María Angélica Illanes. Excelente. Siempre muy interesante. Muy. Nosotros tuvimos que leerlo para algunos ramos sí. en la U, recuerdo. Sí. Sí. Pues. Una de las lecturas más interesantes que. Gran historiadora. Social que me hicieron leer. Sí, gran historiadora y gran amiga también. Gran persona. Escribe de una forma muy, muy atractiva. Sí, súper literal, literario. No sé si el concepto es muy leíble. Sí, eso. Entonces, esa podría dar como recomendación porque mucha tele no he visto, he estado leyendo esto y trabajando, la verdad, duramente. La recomendación que tengo el día de hoy es, a lo mejor, bastante vernácula en realidad. Estuve viendo una película, no es tan ilustrada como la de Robinson Silva, así que... Oye, que yo hablé de Mandalorian. No, pues yo no dije ninguna película, dije un libro. Mi recomendación va en la línea de lo que Jano recomienda. Yo estuve viendo la película... Harry Potter. No. Estuve viendo Liga de la Justicia, que la subieron hace poco a Netflix. Tiene unos efectos bastante bonitos y también hay un subtexto súper interesante de poder analizar ahí con respecto a la cultura popular de los Estados Unidos a través de figuras tan fáciles como la de Superman. Sí. Oye, no hay nada más fascista que los superhéroes, le digo una vez. De hecho, a mí los únicos superhéroes que me caen bien son los de los Hombres X. Yo quería recomendar, ya que estamos en tema de revuelta, no sé si se ve ahí, este libro, que es un libro de prosa, que lo hizo el taller del libro, lo hizo el año pasado para el contexto del estallido social. Bueno, salió este año. Pero no se ve bien, muéstralo bien. Muéstralo bien, porque se ve. ¿Lo ven ahí o no? Más o menos. Chile despertó, dice. ¿No? Lee el título, para. Bueno, se llama Palabras escritas en tiempo de cólera. Es un libro de prosa y de poesía del taller del libro. Los chiquillos normalmente se instalan ahí en la zona de la diagonal Pedro Aguirre Cerda a vender los libros. Así que los invito a que lo puedan compartir y también leer, porque hay bastante literatura interesante, sobre todo que tiene alusión a lo que estamos hablando el día de hoy. Así que los invito a la poesía. Lectura. Es poesía y también el libro en escrito también en narrativa y poesía y prosa. Sí. Antes que se me olvide, para mañana una invitación también. Tenemos un lanzamiento del libro mañana a las 7 de la tarde. Un libro de Ivette Lozoya, una historiadora chilena, Intelectuales y Revolución, Científicos Sociales Latinoamericanos en el MIR Chileno, 1965-1973. Se va a transmitir esta presentación, conversación en realidad, de Ivette con Igor Goykovich. Voy a estar yo presentando, así como de maestro de ceremonia. Va a estar Igor y va a estar Marcelo Ferrada Noli, para que lo puedan ver mañana. ¿Mañana domingo? Perdón, el lunes. Lunes a las 7 de la tarde. Gracias, Jan. Es una actividad de clase y resumen. ¿Sí? Para que lo vean el lunes Ferrada a las 7. Noli, personaje histórico en la fundación, la línea fundacional del MIR. Así exacto. Interesante. Claro. Él estaba, si no me equivoco, está en Norteamérica, estaba trabajando. Sí, vive afuera. Sí, exactamente. Y él es penquista, así que tiene mucha relación con Concepción. Y bueno, Igor Goykovich, que también es un historiador que se dedica a temas de historia política y particularmente el MIR, y este libro de Ivette está re bueno, así que les recomiendo la conversación y bueno, el libro, si pudieran adquirirlo, si les interesa, ahí van a estar las señas para que lo hagan también. Esa invitación para el lunes a las 7. Muy bien, estamos a un minuto de las 8, así que vamos a cerrar en punto. Muchas gracias por haber sido parte de esta conversación, comparte este programa, difunde y sobre todo hay que seguir luchando por la libertad de todos los presos y todas las presas de la revuelta en la forma que sea, lo que esté a nuestro alcance. Como se pueda. Exacto. Nos vemos nosotros el próximo sábado para el cierre del 2020, del fatídico 2020. Sí, son finales, sí. Pero también de la temporada, porque no vamos a estar en marzo y febrero. Y vamos o sea, en enero y febrero. Eso, me confundí. Ah, eso, vamos a estar en marzo, pero no en enero, ¿cierto? Claro, ni febrero. No, no vamos a estar enero ni febrero. Por eso. Estamos teniendo una pauta al aire. No, sé. Así ya está decidido. Ah, chuchi, que yo no sabía. me así estoy que enterando. Sí, son finales, como se dice en términos cinematográficos. Así que eso, nos vemos el próximo sábado en el último capítulo de Cerrar. Chao. Chao. Chao. Chao. Solo quiero darte, tiremos la yuta a todas las piedras que soporten. Arrancar es nuestro nuevo deporte. Terrible flex, terrible flexing. Estoy terrible flexing, pero no puedo dormir bien. Tengo mucha rabia, ven y quítame esta rabia. Quememos la ciudad, quememos la ciudad. Y a la noche a ver qué pasa. A la izquierda. Nos hicieron grandes los problemas. Juro que sus balas no nos llegan. Dije que hoy la ciudad se quema. Ya la mierda este sistema. Estoy rompiendo sus cadenas. La lucha se te es un poema. Y pa' los pacos su condena. Quememos la ciudad. Quememos la ciudad. Si nos quedamos en tu casa, quememos la ciudad, quememos la ciudad. Y a la noche a ver qué pasa, si nos quedamos en tu casa. Y a la mierda este sistema. Los cuicos.